6:49, vamos a hablar de cómics, de épica, de superhéroes. Ángel García Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, José María, ¿cuánto tiempo? Hacía tiempo que no nos reuníamos aquí al calor de la radio para hablar hoy de, bueno, cuando cada vez que te acercas tú por aquí es un superhéroes, y hoy vamos con una liga, que podríamos decir, no de fútbol, ¿no? Sí, pero bueno, aunque parezca, aunque pueda sonar raro, sí que tiene que ver con el fútbol, curiosamente. A ver, la Liga de la Justicia es el tema del que hablaremos hoy. Cuéntame, ¿esto qué es, la Liga de la Justicia? Bueno, pues la Liga de la Justicia es un concepto que no era nuevo. Nació en el 1960 la Liga de la Justicia, pero el concepto de unir superhéroes famosos de la época de los tebeos ya se hizo con la Sociedad de la Justicia de América, que era de la Edad de Oro, que la llaman, que es, bueno, de los primeros superhéroes, ¿no? Uh-huh. Pero quizás sea más mencionable, por eso, bueno, era quizá una cuenta que tenía pendiente, era hablar de la Liga de la Justicia. Habíamos hablado de héroes individuales, habíamos hablado también de otro supergrupo, que eran los Vengadores, que son de la Marvel, uh-huh. Pero bueno, quedaba el gran supergrupo de la DC, que es la Liga de la Justicia. Uh-huh. Nace, como te he dicho, en el 60, con los grandes superhéroes que eran los de la época, y bueno, la mayoría de ellos siguen siéndolo, ¿no? Superman, Batman, Wonder Woman o la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, Green Lantern, Aquaman y Detective Marciano. Seguramente alguno no te suene, ¿verdad? Bueno, Aquaman me suena más porque a veces se meten con él por los superhéroes que pueda tener Aquaman, los superpoderes, pero hay algunos que es verdad, Detective Marciano no me suena a nada. No sé si a Antonio Roguera, que ya lo tenemos por ahí, le suena más, Antonio. Bueno, tampoco no es mi especialidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que sí es verdad es que es quizás el más llamativo de los que tenemos aquí, porque bueno, aunque Superman también era alienígena, ¿no? Hablando con propiedad, pero este es que era un marciano verde, o sea, de los que siempre nos hemos imaginado como habitantes del planeta Marte, ¿no? A ver, como deben de ser. A ver, sí. Si van a venir ahora de otro color a estropearnos la historia. Entonces, sigue contándonos, Ángel. Bueno, pues sin querer profundizar demasiado en cada uno de ellos, porque entonces nos llevaría programas enteros, ¿no? Como pasó con Flash, que nos llevó nada menos que dos. Pero bueno, pues comentaros un poquillo de qué va esto, ¿no? Realmente, como sabéis, todo es negocio, ¿no? El vender más, el intentar sacar más y, bueno, vender más tebeos, porque si no la industria se hunde. Y bueno, en aquel momento, en el año 1960, se le pidió a Gardner Fox, que era un guionista, que reviviera un poco reviviera exactamente la Sociedad de la Justicia, pero con los superhéroes actuales de la época. Para eso contó con Mike Sekoski al dibujo y con Murphy Anderson al entintado. ¿Qué ocurre? Que en aquella época, en el 1960, hablando de fútbol precisamente, como hemos empezado, pues estaba muy de moda las ligas de la NFL, las ligas de rugby y este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues a Gardner Fox se le ocurrió cambiar el nombre de sociedad, que sonaba un poco como una empresa, ¿no? Ajá, sí, sí. Por el de liga, porque sonaba más moderno, más llamativo realmente, ¿no? En aquel entonces. Y bueno, pues lo llamó así, ¿no? La Liga de la Justicia de América. O sea, hay que destacar que aunque nosotros solo la llamemos la Liga de la Justicia, es la Liga de la Justicia de América. Luego ya las vertientes posteriores no puedo entrar en ellas porque son muchas. Y bueno, pues a partir de ese momento deciden crear esto. Es un gran éxito, evidentemente. Tal es el éxito que al poco tiempo la Marvel decide copiar un poco ese concepto, ¿no? Y le pidió el editor de aquel entonces, le pidió que copiara más o menos en ese sentido a la Liga de la Justicia. Y uno de los experimentos que salió fue Los Cuatro Fantásticos, que no es exactamente una Liga de la Justicia ni uno. Y no quedando contentos, aunque fue un producto genial y fue de lo que más pegó en aquella época, apareció luego Los Vengadores. Pero bueno, es como de ellos hemos hablado, vamos a seguir con la Liga de la Justicia, sí. Uh-huh. Bueno, pues la Liga de la Justicia es concepto, es muy sencillo. Cuando hubo una amenaza que no podían solventar individualmente los superhéroes famosos de la época, en este caso fue un extraterrestre llamado Apeliax, bueno, pues decidieron unirse estos siete superhéroes que hemos mencionado antes para repelerle, ¿no? Lo consiguieron, vieron que funcionó muy bien. Bueno, esto en el cómic estamos hablando, claro, luego estaban atentos a las ventas, eso era distinto, ¿no? Si se vendía o no se vendía. Y bueno, pues sí, fue un gran éxito de venta, tiraron para adelante y consiguió su propio título, es decir, que en la Liga de la Justicia, que desde entonces, desde el 1961 para acá, pues ha seguido vivo. Después, no sé si pasaría algo que muchos aficionados a los superhéroes les gusta. Oye, ¿quién puede más, Superman o Batman? ¿Quién es más fuerte, Flash o Aquaman? ¿No hay esos enfrentamientos en la liga? Ha habido, sí, hombre, sí, ha habido cosas curiosas, como la carrera del siglo entre Flash y Superman. ¿Quién tiene más fuerza, el detective marciano o Superman? O sea, sí, ha habido cosillas, incluso ha habido hasta ¿cómo decirte? En cuestiones amorosas, ¿no? Batman, Wonder Woman, ahora en la época moderna Superman, Wonder Woman, porque bueno, lo que te digo es, la verdad es que el universo DC es riquísimo, pero tan complejo y a veces enrevesado que han tenido que echar a veces marcha atrás y marcha adelante para intentar arreglar los desaguisados que hacían algunos guionistas. Porque, ¿cómo deciros? Para simplificarlo un poco, en el universo DC existen universos paralelos infinitos. Y llegó un momento en el que había tal lío de tierras, es decir, había tierras infinitas, que para arreglar ese lío entre Tierra 1, Tierra 2, Tierra, que son las más famosas, y hasta Tierra 3, pues apareció un TVO, que es una de las recomendaciones, que aunque no es específicamente de la Liga de la Justicia, es un núcleo principal, que se llama Crisis en Tierras Infinitas, en las que aparece un supervillano, megavillano, que lo que hace es que destruye todos los universos excepto, creo que quedan tres, no ahora mismo lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? No sé si quedan solamente tres tierras y bueno, a partir de ahí... Por simplificar todo un poco, ¿no? Lo hicieron. Jolín, la verdad es que sí, el aficionado estaba ya muy liado y no había manera ya de... Bueno, más adelante han seguido metiendo más líos, cosas más extrañas, pero bueno, quizás hablar más de la liga en sí es que, bueno, además de estos, en la Edad de Plata, que la Edad de Oro era la de la Sociedad de la Justicia, incorporan también a Flecha Verde, al Átomo, al Hombre Halcón y a Canario Negro, que son unos personajes también bastante conocidos en el mundo superheroico de la DC. Sí, porque a los demás esto del Canario Negro no nos suena tanto, ¿eh? No, bueno, ¿cómo lo han hecho seguro, película? Seguro que si la ves, se te va a quedar de por vida. Sí, es una chica que viene precisamente de unas tierras paralelas, de Tierra 2, y que se decide quedar aquí porque se enamora de Flecha Verde y bueno, hay alguna... lo que te digo, es complejo, largo de contar y no podemos alargarnos demasiado. Simplemente decir eso, ¿no? Que bueno, que es un grupo vivo, que entran, salen personajes, se disuelven, tienen sus peleas, se dividen. Por ejemplo, Batman, hay un momento de la historia, en el 80 y algo, creo recordar, en el que se separa y crea su propio grupo de superhéroes que los llama los Outsiders. Y bueno, lo que te digo, siguen entrando superhéroes y a día de hoy siguen o esto está cerrado. Sí, a día de hoy sigue. Lo que pasa es que lo que te digo, ahora como ha habido un reboot del universo DC en el que con Flashpoint, que hablamos precisamente en Flash de él, en el que Flash regresa al pasado para salvar a su madre y con eso cambia el futuro. Bueno, pues los superhéroes en el momento actual ahora son de otra manera. Entonces han creado como los mismos superhéroes, pero de una manera bastante distinta. Entonces, bueno, la Liga de la Justicia ahora pues tiene otros tildes completamente más distintos, vamos a llamarlo así, porque las cosas tienen que ir cambiando para intentar atraer a los lectores jóvenes y actuales, claro, evidentemente. Oye, Antonio, que sí. Estás ahí más calladito. Sí. Oye, para alguien que no es aficionado a este tipo de cómics... Pues aquí, mira... Yo hay un enfoque de todo esto que me parece interesante para alguien que a lo mejor no sea excesivamente aficionado a los superhéroes o los quiera relacionar solo los relacione con las lecturas infantiles o juveniles, ¿no? Y lo que nos transmite muchas veces el cine actual. Y es la comparación entre todo este mundo de superhéroes, hoy es muy oportuno decirlo porque estamos hablando de un equipo o de un grupo de superhéroes, con la mitología. En realidad, esto no lo contaba Carlos Pacheco cuando estuvo en Cáceres, en la salita de cómic. Lo que se quiso hacer con este tipo de creaciones, con los superhéroes, fue una especie de mitología que hiciera unirse a todos estos emigrantes que llegaban a Estados Unidos, un país tan multicultural, y que tuvieran algo a lo que compartir, ¿no? Porque eran gente de distintas razas, distintas religiones. Y si hacemos un análisis, que tampoco hace falta que sea muy raro, sino que sale fácil, de estos personajes, pues veremos que se corresponden bastante con lo que entenderíamos como una mitología como la griega, por ejemplo, ¿no? O sea, Superman sería Zeus, habría un dios de la oscuridad que sería Batman, a Superman se le ha comparado muchas veces y así es, ¿no? Con una figura que se parece mucho a Moisés, ¿no? Alguien que acabó... Sí, que lo meten ahí como en la cuna, ¿no? Sí, en manos de otros padres, porque sus padres tuvieron que salvarlo abandonándolo, y hay una serie de cosas que cuando lo lees desde ese punto de vista, y bueno, por supuesto, te acercas a los cómics adecuados, pues te encuentras con una lectura que realmente muchos adultos les gusta, ¿no? Antonio, Ángel, no tenemos más tiempo, quedan 15 segundos, en 5, decirme una obra que podamos comprar, ¿en dónde? ¿Editorial, precio? Pues mira, por ejemplo, hay uno que se llama Liga de la Justicia, El Clavo, en editorial SC. Y ya está, y punto. Y lo dejamos. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo.